solo, solo me quedé solo aquí en una habitación y mi soledad. Estoy arrepentido y no sé cómo seguir. Y te extraño, te extraño, ya no sé vivir. Trato, trato de comenzar de nuevo, pero lo intento y no puedo. Buscando la manera de decirte que te quiero, yo te lastimé, y sin ti me muero. Y es por tu amor, ya no me quedan ganas de seguir. Si en esta vida no te tengo a ti, ya no me quedan ganas de seguir, porque te amo, si yo te amo. Soportarlo si tú ya no estás. Quisiera que estuvieras y volver a ser feliz. No te encuentro, amor, y no sé vivir.